Los usuarios están muy contentos, aquí le han manifestado al alcalde que han quedado muy contentos, muy satisfechos con esta obra que definitivamente viene a mejorar la calidad de vida de quienes son usuarios permanentes y aquellos que tampoco son tan permanentes.